El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, este domingo 11 de mayo nos jugamos una parada muy importante. En ella va el futuro de nuestro país y su interior profundo. Desde hace mucho tiempo venimos dando la batalla contra la ignorancia, la mediocridad y la obsecuencia. Nos va a todos la vida. Votemos lo que votemos, que pongamos la conciencia y el corazón para el bien de nuestro Uruguay. La lucha contra la oscuridad, el clientelismo y el acomodo son una bandera constante y permanente de la sociedad. Aunque nos diferenciemos de aquellos a quienes conocemos muy bien y que no quieren que los más infelices sean los más privilegiados. Una frase de nuestro padre Artigas que parece tan trillada, pero que tiene un contenido enorme y anida en las manos, voces y poder de los más humildes. Cada uno de nosotros tiene ese poder democrático que nos da la Constitución. Es entonces que desde este humilde podcast, ¿qué tiene como cometido? Abrir luz, conocimiento y hacer pensar de que los horizontes no terminan en los límites del país. Se abren al mundo entero haciendo realidad que la cultura y las artes son de todos por igual, nazcan donde nazcan. De que no existen límites en el mundo siempre y cuando estemos abiertos a recibir saber. Que la fuerza sanadora de nuestro pueblo es la única herramienta para crecer como país y como identidad plena. Finalmente, de nosotros depende qué país queremos y leguemos a nuestras generaciones, a las que están por venir. Pero por sobre todas las cosas defendamos la alegría de saber que no estamos solos y que somos muchas almas capaces de construir las esperanzas y las realidades. Estuve consultando las estanterías del podcast y entre sus registros encontré esta hermosa versión de letra de Mario Benedetti, transformada en canción por Joan Manuel Serrat, publicada en su álbum El Sur También Existe, de 1985, con el nombre de Defensa de la Alegría. En esta ocasión, versionada por la Plataforma de Apoyo a Zapatero, fue presentada el 9 de febrero del 2008 y ya desde su concepción fue pensada para servir de apoyo a la candidatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. A lo largo del tema, de unos 3 minutos aproximados de duración, aparecen los siguientes cantantes ordenados por orden de aparición: Joan Manuel Serrat, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, Ana Belén, Frank Perea, Soledad Jiménez y Víctor Manuel. Por otro lado, las actrices Concha Velasco y María Barranco participan haciendo coros. Más allá de la alusión del partido político en cuestión, la aplico al común de la gente que quiere un cambio en su condición de vida y que mira con optimismo al futuro, pero que jamás bajará los brazos. Una forma de permanecer siempre donde cada uno, codo a codo, construye su destino. En segundo término, escucharemos a nuestro Alfredo Zitarrosa, artista, compañero de camino y uno de los emblemas culturales más importantes del Uruguay, en su canción del disco Melodía Larga de 1984, Crece desde el pie. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la cada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría. Defender la alegría. Defender la alegría como un atributo. Defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas,